Bueno, dándoles la bienvenida a todos como anfitriones a todas las localidades de la provincia. Bueno, esta reunión que se hace el día de hoy lo organiza el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. La finalidad que tiene es poder conformar el Consejo Provincial de Turismo, donde la intención es una jornada de trabajo con todas las localidades de la provincia y que tienen área de turismo para marcar los ejes de trabajo y asimismo poder conformar ese consejo que va a ser representativo ante ya sea el ministerio y ante todas las localidades para diferentes gestiones. Así como se conformó el Consejo Provincial de Deporte y el de Cultura, se va a conformar el día de hoy el de Turismo. Como ciudad anfitriona, contentos de recibir a todos nuestros colegas en el ámbito turístico, que a muchos ya los conocemos, y esperando también ser parte de la conformación de este consejo, sumarnos y apostar al desarrollo de no solo de la localidad de Cipolletti, sino pensarnos más ampliamente como región y también como provincia en función de los lineamientos que plantee el Ministerio. Creo que las reuniones que armábamos nosotros como región Alto Valle fue también una apertura de empezamos a pensar como región, no como localidades aisladas, entendiendo también que el turista cuando nos visita o los visitantes no tienen jurisdicción y que nos hace más fuerte y nos posiciona mejor pensándonos como región que como localidades aisladas, sumando las potencialidades de cada una de las localidades, más que nada en destinos emergentes como es el Alto Valle, donde cada una tiene sus atractivos, algunos tienen servicios, otros no. Entonces, ¿cómo, de qué forma complementarnos para dar un buen servicio de calidad para todos los que nos visitan, pensándonos como región y no tan aisladamente como ciudad? Mira, yo creo que esto es una apertura a poder presentar proyectos más concretos, a poder trabajar con diferentes líneas de financiamiento, no solo provincial, sino también nacional, para ver cómo en materia turística vamos a ir trabajando en estos años y ver en qué proyectos o qué lineamientos de financiamiento podemos nosotros como representantes a niveles municipales presentar. Dependiendo también de las fortalezas y debilidades de cada una de las regiones, pensándonos como regiones, qué necesitamos potenciar y también reconociéndolo, tanto debilidades como fortalezas. Eso es lo que nos permite plantear proyectos para después presentar y buscar las líneas de financiamiento. El Consejo creo que va a ser un acompañamiento muy grande en este tipo de actividades, que no se gesten únicamente solo por los municipios y aisladamente, sino que va a tener un acompañamiento más grande y más fuerte a la hora de buscar financiamiento para diferentes proyectos.